que finge tener 20 años. Esta niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esta niña que viene pegando bofetadas de vida en encanto. Esta niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco. Eres tú, tú, tú, tú, quien quiera que sea. Sabe vivir poco a poco, eres tú.